you, anything to you, Babylonians. I was born in a system that doesn't give a fuck about you, nor me, nor the lie. Don't be a victim of things I do to survive, because I'm all wishing you any good, you Babylonians. I was born in a system that doesn't give a fuck about you, nor me, nor the lie. Zucker Attack está en vivo hasta las 10 de la noche. Arroba Javier Zucker es el Twitter. ¿De dónde estás escuchando el Zucker Attack? Sí, señoras y señores, ahora sí voy a poder contar qué sucede en el Perry Stage el día sábado 19 de marzo. Las puertas, ya te lo dije, abren a las 11:30 a.m. 11:30 de la mañana, ya puedes estar ahí en el Hipódromo de